Continuamos con este programa del día viernes y les recordamos que nos pueden escuchar por la www.radiocce.com, también a través de las páginas de Juguete Revieso Radio, también por la 940M y también por Faxo TV, una de nuestras páginas aliadas. Y bueno, como todos conocemos, el deporte es una de las formas de interacción social que más apoyan al desarrollo de los jóvenes, ¿no? La cuestión lúdica creo que apoya bastante a que los jóvenes se vinculen fácilmente a este deporte, ¿no? Al deporte, cualquiera que sea, pero siempre es como un formador de la sociedad. Entonces también es una parte importante como para que la sociedad vaya teniendo una estabilidad, generando valores entre los chicos que practican deportes. Entonces vamos a hablar acerca de este tema, pero enfocados netamente a un equipo de fútbol que está sobresaliendo y pues que esta tarde nos viene a acompañar su presidente, un dirigente del club. Y pues vamos a conversar del deporte en general y del club para ahí ver un poquito las perspectivas y cómo ellos trabajan, y también ustedes conozcan acerca de nuevas propuestas que se vienen dando, nuevos proyectos, y que es importante apoyarlos, ¿no? Desde donde nos encontremos, pues apoyarlos y apoyar también a nuestros chicos desde donde estemos. El micrófono es tuyo, Gabriel. Preséntate, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Gabriel Carpio, presidente del Club DAEN Carnazao, conocido como los Leones de Carcelén. Bueno, el club nació con un propósito que es fomentar el deporte en nuestra comunidad. Cuando nosotros lo creamos, nuestra idea siempre fue que los chicos estén jugando fútbol y salgan de los vicios, de los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, creemos que ha dado un buen resultado, la comunidad está apoyándonos, los chicos cada vez son más, cada vez hay más acogida en el club. Y bueno, el anterior año subimos al fútbol profesional gracias al trabajo que se ha venido haciendo, entonces es muy importante lo que se está logrando allá. Bueno, tú mencionabas algo importante y creo que es rescatable, y para felicitar pues que ustedes nacen en Carcelén, ¿verdad? Uh-huh. El proyecto, entonces sabemos que es una zona un poco muchas de las veces conflictiva, como bueno, bastantes partes de Quito, ¿no? Que en esta actualidad mucha la sociedad, mucho y los jóvenes en especial, se han dedicado al consumo de alcohol, las drogas están rondando siempre por nuestros colegios, por nuestras calles. Entonces es una alternativa para sacar a los chicos, muchas veces de los chicos, de estos problemas sociales que tenemos, ¿no? ¿Hace cuánto nace el proyecto? Bueno, esto nació en el 2010. El profesor, el DT, que es ahora del primer equipo, Miguel Daen Carnazao, crea la academia. Bueno, él era profesor del Deportivo Quito, de la Sub-12, entonces, por problemas que hay en el Deportivo Quito y que todos conocemos, él se separó, se desvinculó de la institución, y los padres de familia le vieron que tenía mucho potencial como director técnico, entonces lo pidieron que se abra su escuela, le dijeron, pero ponga su nombre. Entonces todo nace desde ahí, ¿no? Entonces luego él comenzó a estudiar en el Instituto Ecuatoriano de Fútbol y se graduó con honores. Entonces cada vez la escuelita fue creciendo más. Cuando recién empezó yo le apoyaba así indirectamente, le daba un poco, porque yo soy publicista, le doy un poco de imagen al club, le ayudaba en lo que podía. Pero después ya cuando mi sobrino Alexander Ambrosi, que es el hijo de Paul Ambrosi, entró a jugar ahí, yo me comencé a vincular más con el club. Entonces yo le comencé a dar un objetivo más fuerte, le decía, bueno, si ustedes chicos quieren llegar al fútbol profesional, deben comportarse como profesionales. Entonces todo comenzó desde ahí, un sueño más medible. Entonces se logró, se alcanzó el objetivo, que era subir al fútbol profesional, y ahora tenemos casi 200 chicos en nuestras academias y están, sabemos que están en el fútbol, a la pregunta que me hacías. Es un poco raro porque es un contraste, nosotros entrenamos ahí en el estadio principal, es en el centro del parque de Carcelén, corazón de Carcelén Alto, y en la pista que es a 10 metros del estadio hay mucho problema de microtráfico, se podría decir, de droga. Entonces es un contraste, ¿no? Están haciendo los chicos fútbol y vemos la otra cara a un lado. No quiero decir que todos los que patinan, hacen bicicleta y están en las pistas, consumen o alguna de esas cosas, no. Pero sí se ve, o sea, se puede palpar a simple vista esa situación. Entonces, creemos que estamos haciendo algo bien, porque cada vez son menos los chicos que están ahí. Me imagino que muchas veces los chicos ven que están jugando y van y preguntan y tratan de inmiscuirse. Claro. Bueno, felicitarles nuevamente, Javi. Muchas gracias. Bueno, aparte de la historia, en la actualidad, ¿con cuántos chicos cuentan ustedes? O sea, porque son, cuéntanos un poquito más acerca del club. ¿Son formativas, la parte de la academia? ¿Cómo también se han manejado económicamente? Bueno, ese es el problema más fuerte, creo, la economía en el club. Porque si bien tenemos los dirigentes que estamos a la cabeza, entre ellos Paul Ambrosi, el profe Miguel de Encarnazao, mi persona, y a veces nos da una mano también el coronel Tobar, que era exgerente del Nacional. Entonces, sí, bueno, este año nos hemos sobrevivido, como nosotros decimos, porque la transición al fútbol profesional es bastante fuerte económicamente. Las vocalías son súper altas en... Las multas son súper fuertes, entonces... ¿Y cómo es el viaje? ¿También viajan? Cuestiones así también tienen, claro, que asumir el tema costos, de viaje y todo. Bueno, ahí sí yo podría agradecer un poco a los chicos que han sido tolerantes. No hemos podido cumplir, tal vez, con algunos con sus expectativas, pero hemos cumplido. O sea, lo que empezamos diciendo desde un principio de año lo hemos cumplido, y eso es lo importante, ser lo más transparentes posibles. Es por eso, como me preguntabas, hay... ya como 200 chicos, tenemos chicos desde 5 años de edad hasta chicos ya grandes, formados, que tienen su familia y están a veces hasta ya por retirarse del fútbol. Entonces, es bueno cómo va teniendo la acogida. Estamos pronto a abrir una sucursal en Pusuquí, es bueno, en el barrio Cuba, específicamente atrás de Granilandia. Vamos a abrir una academia porque... hemos venido jugando este año en San Antonio de Pichincha. Hemos tenido que, por temas económicos, irnos a jugar allá, pero es muy linda cancha, es muy buenas personas que nos han ayudado, nos han dado la mano allá. Entonces, creemos que ya es hora de irnos expandiendo para esos lugares. Claro, pero obviamente felicitarles, porque son un equipo que quizás mucha gente no conoce, pero que ha venido sobresaliendo, ¿no? Y que incluso siguen apoyando, ya están abriéndose campo en espacio en otros lugares, y ojalá que les vaya súper bien, vayan, igual tengan la misma apertura y la misma facilidad de llevar chicos a nuevos lugares a los que están yendo. También me parece importantísimo que ustedes, en este manejo de lo que decía del equipo, han generado plazas de trabajo para otras personas, ¿no? Supongo yo, para otros directores técnicos, de las formativas. Entonces, sí, súper chévere también. Cuéntanos un poquito. Ese es un valor importante que tenemos en el club, que la idea de que sean jugadores de primer equipo también pueden ser directores técnicos de las formativas. Yeah. Entonces, hay muchos jugadores que son del primer equipo y son directores técnicos. Bueno, de hecho, la mayoría son directores técnicos de la sub-14, la 16, de la reserva, y hacen un excelente trabajo. Entonces, ellos están igual formándose en el Instituto Ecuatoriano de Fútbol, y por eso es un trabajo bien profesional que se hace, y ya no es empírico. Entonces, eso es la característica del club. Bueno, lo que veo también importante es que el profe Miguel de Encarnazao es el profe del primer equipo, sí, es DT del primer equipo, pero él ve todos los entrenamientos de todas las categorías. Si bien tienen cada uno su director técnico, él siempre está observando cómo se van haciendo los trabajos, hacen planificaciones todas las semanas. Entonces, es un trabajo súper profesional y minucioso que se hace dentro del club. No les había contado, tal vez nosotros tuvimos algo que siempre nos jactamos de esto, se podría decir. Cuando nosotros éramos amateur y semiprofesional, todavía nosotros transferimos un jugador a Europa. Entonces, en un equipo de Francia, se llama Avenir Foot Lucer. Entonces, el jugador que lo transferimos se llama Mateo Valencia. Él fue el primer jugador del club. Entonces, él ahora está jugando en tercera división allá en Francia. Entonces, eso también creo que nos abrió muchas puertas, porque es algo que es inédito en el país. O sea, un equipo amateur jamás había transferido un jugador a Europa, entonces eso también nos abrió las puertas en el tema de creer en lo que estamos haciendo y en lo que se está realizando ahí en la comunidad. Claro, también nos tras micrófono nos estabas comentando que también otros jugadores también ya no los han transferido a equipos de la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Más o menos, ¿cómo se llega a esos logros? La verdad, muchos chicos han salido a equipos más grandes, se podría decir, que ya están bastante tiempo en esto del fútbol. Sí, tenemos chicos que recuerdo que han llegado a la selección, sobre todo que están en la sub-16, que son Jerry Arboleda, que vino de Santo Domingo a formar parte de nuestro club, e Independiente lo vio y ahora está jugando en la sub-16 de ellos y llegó a la selección ecuatoriana de fútbol. Un jugador que es muy querido ahí en la academia y que siempre le recordamos, Jesús García, que juega en el Nacional, en la sub-14, él es el capitán de la sub-14, también llegó a microciclos de la selección. Entonces son muchos chicos, la verdad, que han pasado por el club. Cada vez que voy pasando el tiempo conozco más chicos que han pasado anterior a lo que yo he llegado, entonces se ve el trabajo que se ha hecho, es bastante grande y en tan poco tiempo. Porque nosotros estamos en competencia en la amateur más o menos desde el 2013. Entonces subimos en el 2018 al profesional, entonces es un tiempo, no sé si sea el tiempo récord, pero están ahí, es rápido el tiempo que subimos. Sí, y más que nada como se van manejando, se van estructurando netamente como un equipo profesional, o sea, ya no es como simplemente el equipo amateur o el equipo de barrio que, o sea, cada quien tiene que invertir para salir, ¿no? Para estar jugando, cuestiones así. Sí, somos el equipo del barrio, ¿no? Pero no, pero somos, o sea, equipo barrial. Claro, o sea, me refiero al equipo barrial. No somos equipo barrial, que hay muy buenos equipos barriales, la verdad, que chuta, realmente podrían jugar en amateur tranquilamente y hacer un buen papel. Pero somos el equipo del barrio, o sea, la comunidad se siente identificada ya con nosotros, entonces, y nosotros con ellos, entonces todo va en ese círculo, se podría decir. Tenemos un proyecto importante que es para el barrio en sí. Vamos a crear una revista, se va a llamar Tierra de Leones, ahí en la comunidad. Esta revista va a ser gratuita y vamos a contar temas sobre el club, sobre segunda categoría, sobre los proyectos que tiene AFNA, la federación, los proyectos que tiene la institución en sí, como los Leones. También toparemos el tema con Liga Barrial Carcelén, los equipos de ahí del barrio, porque tenemos un vínculo bastante fuerte con la Liga Barrial Carcelén, porque nosotros entrenamos allí. Entonces, siempre estamos de la mano trabajando con ellos, e incluso participamos este año con la sub-12 en el campeonato interbarriales. Entonces, hicimos muy buen papel, entonces eso habla de que la unión que tenemos con ellos va dando ya resultados. Pero también, claro, la unión que ustedes también van generando con la comunidad también es importante, ¿no? Como tú dices, la gente se siente identificada. Entonces, el apoyo de ellos, por ejemplo, en algún evento, realizan ustedes también eventos, no sé, qué tipos de más trabajos. Porque en ese sentido de ustedes ya ser un equipo profesional, me imagino que ustedes también pues tratan de vincular a todos los miembros de la comunidad, ¿no? No sé, un evento en fin de año, un evento por Navidad, cuestiones así, ¿qué suelen realizar? Bueno, o sea, un evento con la comunidad todavía no se ha dado y es muy buena idea, la voy a anotar ahorita mismo para implementarla, pero hacemos una presentación en el barrio del equipo, entonces presentamos el primer equipo, las formativas, el uniforme. Es un evento que nosotros hacemos anualmente antes de empezar el campeonato. O sea, como todos los equipos lo hacen, por ejemplo, Liga La Noche Blanca, La Noche Amarilla, algo así. Claro, sí. Entonces, la idea es seguir trabajando, claro que sí, ¿no? O sea, es hacer más proyectos con la comunidad, aunque yo en los comités que hay ahí en el barrio estoy siempre atento a lo que podemos dar una mano o algo. Chévere. Cuestión convenios, ¿cómo se han manejado convenios para apoyar al club? No sé, quizás mucho tiene que ver la institución pública, privada también, que apoye este tipo de proyectos, ¿no? Que vamos viendo que van dando resultado, más que nada, porque puede haber un montón de proyectos, pero que no surgen, y entonces lastimosamente mueren ahí. Pero el suyo ha sido un proyecto que sigue creciendo, ¿no? Y que es importantísimo, porque como vemos y como tú nos has contado, pues hay chicos que han sido transferidos, está siendo un semillero, más que nada, de futbolistas. Exacto. Y está también como potencializando el deporte para los jóvenes, que ahora vemos que las redes sociales les consumen. Entonces termina siendo un vínculo más fuerte con la sociedad, más fuerte con el deporte, con la salud, con el bienestar de nuestros chicos. Pero también, claro, es necesario el apoyo de la empresa privada, de la empresa pública. No sé, en cuestiones de, por ejemplo, apoyo de la parte pública, por ejemplo, del Estado, ¿cuál ha sido? ¿O no? ¿Es nulo? No es nulo, pero sí, ahorita conocer. Justamente estamos pidiendo a la administración zonal, la Delicia, hemos conversado porque ya nosotros también necesitamos un lugar donde entrenar, claro. Ponerle adecuado para mejorar nuestras condiciones también. Entonces hemos tenido una apertura ahí, nos están dando una posibilidad de tener una cancha en administración. Es un espacio público que nos podrían dar. Entonces va por buen camino, esto está avanzando. La verdad, por la transición de la alcaldía se frenó un poco, pero está bastante cerca de concretarse. Entonces, bueno, de la empresa pública, la que más nos ha apoyado es la empresa de Paul. Entonces él nos ha dado el privado, entonces ellos nos han dado una mano bastante fuerte, sobre todo este año, para poder seguir adelante. Aunque tenemos convenios también, por ejemplo, fisioterapia con el máster Enrique Pardo, que tiene un consultorio, se podría decir, ahí en Carcelén, que es muy buen profesional, que nos ha dado la mano también este año. Entonces, el tema de Kikiriki, ellos nos han apoyado bastante en el tema de alimentación. Entonces, nosotros hemos estado, si bien recibiendo un canje para poder solventarnos, también haciendo alianzas para poder crecer. Eso es muy necesario, creo yo. Bueno, tú eres publicista, nos contabas. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya como profesional, por decirlo así, trabajar para potencializar la imagen del equipo? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido también un proceso largo? Sí. ¿Te ha costado? ¿Has aprendido cosas nuevas? ¿Cómo ha sido? Claro. Bueno, aprender, se aprende mucho todos los días, sobre todo como dirigente deportivo, porque realmente no es que he estado mucho tiempo en el fútbol, pero me gusta absorber mucho, sobre todo de las personas que ya llevan tiempo en esto. Entonces he ido adquiriendo algo de experiencia. En el tema de la publicidad, sí, siempre trato de manejar una imagen del club muy profesional. Entonces las redes sociales creo que es nuestro mejor carta de presentación. Tratamos de subir fotografías de los chicos, resultados, los horarios, todo. Incluso esta entrevista ya estoy compartiendo, sí, en la también, página del club. Quienes decían, entonces, pero también diles a nuestros, a quienes nos escuchan, pues, ¿dónde les pueden seguir? ¿Cómo les pueden ubicar también? Claro, en el Club Da Encarnazao se puede poner en el Facebook, o como Los Leones de Carcelén. Igual estamos en Twitter y en Instagram. Okay. Entonces pueden seguirnos, subimos fotografías, información de las pruebas, de todo. Todo lo que pasa en el club nosotros vamos a ir informando en el Facebook. Entonces, a la pregunta que me hacías, he tenido muy buenas experiencias, sobre todo con los chicos. Ya es un tema como ya familiar, se podría decir ya. Mi esposa me acompaña a todos los lugares. A ella le gusta más el fútbol que a mí. Y ya cada vez nos encariñamos más con los muchachos. Ellos, tú sientes cuando tú das toda tu voluntad para que ellos crezcan, sientes, es recíproco, y sientes cómo te dan ese cariño, y eso es lo que más te llena. Y los triunfos de ellos, o sea, cuando ellos están felices, nosotros estamos el doble.

cultural y social, ¿no? Concebimos que el deporte solo ya eres futbolista, ganas tu dinero y de ahí ya no haces nada más. O sea, y hemos visto muchos casos de tremendas estrellas mundiales de fútbol que en un momento de su vida no hicieron nada más, no supieron cómo administrar el dinero que tenían y lastimosamente caen en la quiebra. Por eso también consideramos que siempre es importante la educación, ¿no? La educación formal, asistir a una escuela, una universidad, conseguir una carrera. Pues, ¿cómo ustedes también han venido trabajando en ese sentido? ¿Qué es lo que ustedes han logrado y en qué, cómo se han desarrollado en este aspecto? Ya, bueno, nosotros en el club tenemos un programa que se llama Los Leones Me Protegen. Entonces, la idea de este programa es fomentar la educación. Como tú lo mencionabas, es muy, muy importante porque sabemos que si bien llegan a ser futbolistas profesionales, salen al extranjero, llegan a tener tal vez una buena posición económica, sabemos que el fútbol no dura para siempre. Entonces, después de eso hay una nueva vida y que deben cumplirlo también profesionalmente. Entonces, nosotros siempre estamos recordándoles eso a los chicos, porque sabemos que no todos van a llegar. O sea, sabemos que de 100 chicos que están jugando ahorita o se sienten bien jugando en este momento, sabemos que no todos les gusta tal vez la profesión de ser futbolista o no todos querrán llegar a ser futbolistas. Tal vez uno dice, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado. Entonces la idea, nuestra filosofía en nuestras academias es formar chicos. Como siempre dice el profe Miguel, nosotros formamos gente útil para la sociedad. O sea, él no te menciona yo formo buenas personas, sino gente útil para la sociedad. Eso es digno de rescatar, porque él, a pesar de que es un buen director técnico y ha sacado jugadores, entonces es bueno que mire ese lado también. Entonces, con los padres también se ha conversado mucho sobre eso, de que el estudio también no lo descuiden. Entonces, algún momento quisiéramos llegar a ser una fundación. Lamentablemente, por el tiempo y el tema logístico más, no hemos podido sacarlo, pero está en proyecto. Claro, o sea, también ya lo tienen en mente. Lo tenemos en mente. Incluso ya tenemos hecho el logotipo ya. O sea, está solo de arrancar ahí. Cuando nos invitan ahí para hacerles la cobertura. Perfecto, y todo. Perfecto, sí, estar ahí muchísimas apoyándoles gracias. También. No, siempre este aquí va a ser su casa, cuando deseen, pues siempre te van a abrir las puertas. Algo también es importante, tú mencionabas que hay chicos que también ya están viniendo. Me decías un chico de venir a Santo Domingo que había venido acá a jugar con ustedes. ¿Cómo hacen con ellos? Por ejemplo, sí deben venir bastantes chicos, y cómo, por ejemplo, la cuestión vivienda. Supongo que mencionabas que hay convenios, ¿no?, que les dan la alimentación, pero bueno, la alimentación es parte de todo un proceso para formar un futbolista, ¿no?, a un chico de que se dedica al deporte. Pero en cuestión vivienda también, pues es importantísimo. Además, están quizás lejos de su familia, cuestiones así. Claro. Bueno, ese es un factor importante. El estar lejos de la familia es complicado. Entonces, para nosotros, por el momento, es una responsabilidad fuerte que tengamos a alguien acá tal vez viviendo solo. Entonces, nosotros cuando nos escriben de otras provincias de que quieren venir a jugar acá, lo que primero preguntamos es, ¿tienes familiares acá o alguien donde puedas estar con él o llegar? Entonces ellos nos dicen, sí, entonces ven a probarte. Nosotros no cerramos la puerta a nadie, eso es lo importante. Y si es que puede acomodarse acá con sus familiares y en los entrenamientos, eso, nosotros les damos una pequeña ayuda en el tema de educación, buscarle una matrícula o algo para que siga estudiando, porque eso es también importante, como mencionábamos. En el tema de alimentación, a veces hemos tratado de cumplir un poco, pero no es algo que lo tengamos bastante fuerte, como diciendo, o sea, nosotros podemos hacerlo todavía, o sea, somos reales, tenemos los pies sobre la tierra. Es difícil ponernos esa responsabilidad ahorita porque hay muchos chicos alrededor del club y no solo es uno o dos. Entonces, 200 más o menos. A los que no nos escuchan, 200 chicos más o menos son los que están. Sí, en el club. Entonces, no todos tienen la necesidad, pero puede haber una gran parte que sí. Pero entonces tratamos de cumplir con ellos en la medida de lo posible. Entonces, eso es Eso es, ajá, eso es lo que hacemos en el trabajo ahí de interactivo. Bueno, Javi, creo que no tiene ninguna pregunta, yo sigo preguntando. Sí, pero más preguntando tú. Pero bueno, vemos que ahora, por ejemplo, se ha potenciado también la cuestión de reivindicar a las chicas, ¿no? Los derechos de las chicas, del fútbol femenino. Bueno, no solo en el sentido del fútbol, sino bueno, es también ha sacado cara a muchas disciplinas. Vemos viendo que ya no es el limitante del género, sino ya ellas también están a un nivel competitivo igual que un hombre. Entonces, ¿ustedes cómo han trabajado en el sentido del fútbol femenino? ¿Cómo analizas tú la situación también? Tenemos un equipo, las Leonas de Carcelén, aunque sea tan simple como eso, pero es muy, es un proyecto que queremos sacarlo. Hace un tiempo teníamos muy buen equipo, pero las mujeres son complicadas, ¿sí? La verdad son bien complicadas. Son detallitos que tienen ellas que un problemita se hace gigante, entonces es un limitante eso en el tema de mujeres, pero es algo que sí queremos hacerlo y está, pero si está presente. Ahorita ellas están participando en un torneo de Liga Unión de Pomaski, están ahí en el hueco en La Pampa, en esas canchas de abajo de Liga, ahí juegan ellas los fines de semana. Entonces es un proceso un poquito más a largo plazo, pero que ya estamos trabajando en ello. Ajá, entonces Jairo Portilla, que es el entrenador de ellas, está haciendo un trabajo fuerte. Él todos los días entrena con ellas y hacen un proceso parecido al de los hombres del primer equipo. Van al gimnasio, están entrenando todos los días, tratan de hacer las mismas planificaciones, aunque con ellas es un poco mejor trato al balón. Entonces se está trabajando. Ahorita es un grupo bastante joven, es importante eso porque hay que respetar los procesos, como decimos nosotros. Entonces cada vez van mejorando las chicas, van creciendo y va a ser un equipo fuerte en el futuro. Entonces casi siempre se van sumando más chicas, se van enterando del proyecto, van preguntando por Facebook y van llegando. El tema es más por el tema de horarios, de entrenamiento y todo eso, entonces eso es también limita a veces, porque ellos trabajan, son madres, entonces... todo también. Ajá. ¿De qué edad, rango de edad, por ejemplo, un promedio de edad ahí? Bueno, ahorita es un... de... Me está soplando. Ya me está soplando el directivo del femenino, que es mi esposa ahí. Es un sueño de ella. Si quieres, pon el micrófono para que también nos cuentes un poquito más. Claro, ella Javi, sabe de todo. Ahí. Sí. Bueno, te cuento que es... A ver, pon el de Javi porque no se está poniendo ahí. Te cuento que es de hermano de Paul. Ya, mucho gusto. Mucho gusto, igual. Preséntate para que te conozcan quienes están escuchando. Bueno, hola para todos los que están escuchando. Mi nombre es María Ambrosi. Y bueno, es verdad lo que dice. Estamos encargados de las chicas de las mujeres en esta parte de las Leonas de Carcelén, apoyando a Gabriel y apoyando al equipo, que realmente tiene una buena visión. Y es lo importante, que no es solo formar jugadores, sino personas que sean útiles para la sociedad, que es lo importante que queremos hacer. Exacto, entonces esa parte hemos dado más fuerza con ellos, apoyarles a ellos como personas, tratar de no ser solo ver el producto del que gana o el jugador, sino también de ver la persona como qué es lo que tiene atrás, qué es lo que está pasando con ellos. Entonces eso, tratamos de trabajar con eso, con los chicos. Obviamente que es un proceso que a veces no se llega al 100%, pero tratamos de hacerlo poco a poco y poniendo un granito de arena. Ya. Ella sabe más que yo. Sí. Y no, pero me parece bastante importante reivindicar algo que, o sea, recalcar algo que usted había mencionado, que nos habías dicho tú, Gabriel, que es como que ustedes, quizás hay un vínculo más fuerte que, digamos, un equipo grande, por ejemplo, que ellos, en cambio, es una cuestión netamente comercial, llamémoslo así, porque ustedes, tú dices, a veces somos como familia, trabajamos por los chicos día a día, a veces meses que quizás sean más duros que otros. Entonces, sí es súper importante recalcar eso, porque quizás eso se va perdiendo en el fútbol, o sea, en el... ya en el profesional más comercial, pues es más una cuestión más llevada a la cuestión del sistema, ¿no? De lo que nos exige el sistema. Pero ustedes todavía tienen como ese concepto súper fuerte de trabajar, no sé, con amor, como una familia. Y no sé, bueno, les felicito por eso también. Y bueno, para el que estábamos conversando, el rango de edad de las chicas de bueno, tenemos de las hay una hay chicas que juegan con las categorías, que la 12, la 10, hay chicas que entra, juegan ahí adentro con los chicos, o sea, en un mix. Ah, ya. Y hay la otra parte de la academia que es de femenino, que ellas entrenan en la tarde, entonces ahí tenemos niñas desde 12 años hasta la edad 30 años, 33 años, que creo que yo soy la mayor. ¿También juegas ahí? Sí, yo entreno poco porque y juego porque, bueno, ahora yo estoy un poco lesionada, entonces no puedo estar a total, pero trato de apoyarles a las chicas, gestionando también esta parte de que hay apoyo económico, esto de fisioterapia, entonces trabaja. Yo ahorita estoy enfocada más o menos a trabajar esa parte para ayudarles a las chicas. Sin embargo, sí es importante saber que es muy fuerte trabajar con las chicas, pero es algo que se debe hacer, porque como tú lo dices, o sea, las chicas ahora hemos tenido esto de empoderarnos de nosotras, decir que nosotros también podemos jugar fútbol. Creo que es importante también rescatar esto y saber que las chicas también se pueden, entonces trabajar con eso y es súper importante. No, pero las chicas juegan bastante muy bien, claro. Y juegan bien. Por ejemplo, tú le preguntas a uno de los chicos, ¿en cuántas ligas barriales juegas algún chico de la 17, por ejemplo? Él dice una, dos máximo, pero las mujeres son cinco, seis ligas barriales que juegan. Todo el fin de semana pasan jugando claro, fútbol. Claro, más pasión. Entonces, no, bueno, hay mucha pasión ahí, sí. Por ellos, claro. Es importante eso, porque algún momento vamos a despegar en a nivel nacional, creo yo. O sea, ahorita ya se ve un mejor proyecto con el tema de la Liga Pro femenina, sí, también. Entonces, también ajá, entonces son chicas que han venido jugando desde siempre, que tú ves ahí en las fotos de los equipos del Nacional y ves muchas chicas que juegan en todo lado. Entonces, eso es un crecimiento fuerte, el fútbol femenino ha crecido mucho y ahora el que no está apoyando a eso es realmente no está en el fútbol, porque todas las chicas ya te exigen que claro, y es un campo que bueno está para potencializar en todos los sentidos, no, comunicacional, económico, porque las chicas incluso yo como tú dices, o sea, ellas juegan, tenemos compañeras que juegan unas 3, 4, 5, 6 ligas. Uh-huh. Y son cumplidas, o sea, a veces los hombres dices, "No, es que ya llega el sábado, no, es que ya juego más tarde, pero ya estoy cansado", pero ellas siempre, o sea, yo tengo un montón de amigas que sí son bien cumplidas de siempre. Uh-huh. Y también en sentido de o sea, ellas sí tienen como un profesionalismo, perfeccionamiento. Uh-huh. Y también es bastante interesante darles esa oportunidad. Mi hermana también juega fútbol, pero claro, ya cómprame las canilleras que cantes bien solo nosotros, mi hermano y yo, pero ahora ya también, entonces sí es súper chévere también abrir estos espacios, no, uno dice, no, es que chuta, estás muy chiquita y te van a golpear y no, pero ya solita se va y súper, me parece súper, que ustedes estén apoyando a también a las chicas y ojalá que algún día, bueno, yo pienso que sus procesos están siendo tan rápidos que yo considero que en unos 2-3 años ya las chicas suyas ya estarán igual en la liga ecuatoriana de sí, fútbol. Sí, tenemos una, ahorita me acuerdo de Vicky. Ella quedó campeona del sub-12 con los chicos, siendo titular todo el campeonato. Entonces, era impresionante. Ya no hay limitantes ahí, ajá, es que por eso es lo que ya no las queríamos. Capacidades son por igual, o sea, no podemos decir que el sexo débil, no. Tú le viste a ella todos los partidos titular y tenía mucho criterio para jugar, salía jugando, manejaba bien los tiempos, todo. Muy bueno. Chévere. Entonces, es un futuro prometedor para el fútbol femenino a nivel nacional, creo yo. Y además es un proceso también. Claro. Esto de trabajar todos los días, de tener una identidad de juego, es lo que se trabaja en la academia. O sea, tener la identidad de juego de que cuando tal vez algún día vaya, pase, nos metan 3 goles, 4 goles, 5 goles, no perder la calma. Claro, sino trabajar en el proceso, en tocar el balón, en hacer esta parte de la sistematización que se hace. Entonces, es importante ese trabajo que se hace, entonces las chicas ya también van interiorizando eso, entonces es muy importante. Súper. Bueno, y también para quienes nos están escuchando, pues vamos a decir que Gabriel y María son súper jovencitos, entonces también es como están mostrando una nueva cara del deporte, Felicitarles nuevamente, agradecerles por venir a este programa. Bueno, como ya para ir terminando, ¿cómo les contactan? ¿La academia tiene algún costo? Cuéntanos. O sea, tenemos las formativas que están participando en ABNA, ahora están en campeonato, pero si quieren ser parte, nosotros tenemos nuestra academia también, que es igual, es el mismo entrenamiento para ellos. Nos pueden encontrar en Carcelén, en la Liga Barrial Carcelén, exactamente atrás de los bomberos, en Carcelén Alto. Entrenamos de lunes a viernes de 4 de la tarde hasta 6 de la tarde. En las categorías inferiores, igual las chicas entrenan a partir de las 6 y media de la tarde, ahí mismo en el estadio. Pronto vamos a abrir en Buzuki. Nosotros cobramos la pensión $30 en las academias y la inscripción, bueno, ya es uniformes prácticamente. Ya, súper chévere. Uh-huh. ¿Algún último mensaje que quisieran dar a quienes nos están escuchando? No, bueno, nunca he tenido la oportunidad de agradecer a los seguidores, de agradecer a la familia, a los amigos también, que es algo, un apoyo fundamental en el proceso de este trabajo. Es muy bueno que ellos estén presentes, que nos estén dando una mano, porque si no estuvieran ellos dándonos un empuje, diciendo sí se logra, sí se puede, claro, sí se puede, no, tal vez no, la familia mismo, ajá, dan un segundo aire y comienzan a sumarse, a apoyarte. Entonces, eso sí, un saludo a todos los que nos han apoyado, a nuestros familiares, a mi madre que siempre está ahí presente. Esto quiero mandarle un saludo. Chévere. María, mi esposa, que siempre está ahí también. Que está aquí también. Sí, que está aquí. No, yo creo que es importante esta parte de apoyar al esposo y sobre todo en este deber tan noble, que es ayudar a la gente. Entonces, yo creo que va de la mano siempre ayudar a la persona que es tu caminar para siempre y apoyar a la juventud que es el futuro, realmente. Entonces, creo que vamos bien y quiero que la gente sepa que todo se trabaja en proceso y todo se trabaja también con mucho amor y confiando en que vamos a ser mejores. Bueno, si van a seguir siendo mejores, nuevamente felicitarles, agradecerles por venir y esperamos tener más noticias de ustedes. Vamos a estar siempre pendientes de lo que ustedes estén haciendo. Cuando necesiten cualquier cosa, pues está en su casa, como les había mencionado. Y pues ya, ¿qué más puedo decir? Para terminar, pues... mandarles un saludo a todos quienes nos están escuchando, igual a mi familia que siempre que se me vean, a nuestros amigos de la Facultad de Comunicación Social y bueno, a todos quienes nos han oído este viernes por la 940 AM y por la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, esto ha sido El Juguete Rabioso. Javi, para despedirte, ¿algo más? Hasta el otro viernes, chicos. Muchas gracias. Pero el Pancho no se quiere despedir. Gracias. El Pancho no quiere que nos vaya. Yo te amé, como nunca jamás lo imaginé, y en tu